las morenas el cielo, que vayan con Dios las blancas, que yo las morenas quiero, ya, ya, ya, ya, ya. Lo más bonito ya cantamos, el jarabe lloraba, lo más bonito ahora va. Ahora vamos a cantar los versos del palomito lloraba. Ahora vamos a cantar los versos del palomito. Si la viera, si la viera le dirá, si no, no, si no, no le da razón. Si la viera, si la viera le dirá, si no, no, si no, no le da razón. Que me ma, que me mande mis amores en asa. En azares de limón, que me ma, que me mande mis amores en azares de limón. Media vuelta y lo verás.